con motivo del Día del Songun tuvieron lugar el día 19, el cenáculo de lectura de la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, La línea revolucionaria de Songun es una gran línea de nuestra época y bandera siempre victoriosa de nuestra revolución. En el Comité Nacional Beninés de Estudio de la Idea Juche y la exposición de libros y fotos coreanos en el Hospital Universal Parida del Estado Champara de Nigeria, con participación de personalidades de distintos sectores y masas de dichos países. Los oradores panegirizaron las imborrables proezas del dirigente Kim Jong-il, quien con la original política de Songun convirtió Corea en una potencia ideopolítica y militar.